Popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer hola, sonriente. Hola, hola, hola. ¡Buen día! Otro viernes de trasnoche. Sí, yo no. No, con 4 horitas de sueño, pero bueno. Laura Filpo. Una muy linda noche con los ruederos, con Wiñay. Así que bueno. Muy lindo. Joda, sí. De fin de año. Sí, vinieron unos chicos ruederos, que fue muy gracioso el cuento, porque... ¿Pero qué son los ruederos? ¿Es gente que anda rodando ahí por la vida? Haciendo conocimiento de la sabiduría de las plantas ancestrales y cómo las podemos usar para sanarnos, para alimentarnos. Pero plantas, todo. Vos decís ayahuasca, plantitas, ponele. Del monte, no, más humilde, hierba del pollo, peperina. Manzanilla, burrito. Chañar, ortiga. Bueno, ortiga, palo amarillo. ¿Cómo se llamaba el lechito ese? Después cola de caballo, paico, la hierba de la piedra. ¿Hierba de piedra era? Sí, el lechito ese. Sí, ese que está ahí como un musguito. Barba de piedra, ¿no era? Sí, o hierba de la piedra. No, pero era otro. Doradilla. Ah, doradilla, pero eso no es un musguito, es una señora planta. Pensé que era un helechito. Ah, es como un helechito, sí. Pero... ¿Qué pasa, Joel? ¿Querés que te saludemos? Bueno, saludamos. Ah, Joel, nuestro operador que nos está arreglando el micrófono. Para Joel, que se escuche. Arcoiris, Ruggi. Sí. Que no nos quede como una señora... Que no nos estemos comiendo el micrófono. Que recrea algunas masculinidades. Vení, Joel, por favor. Cuando hace ese redondelito, ¿está grabando o está pensando y todavía no nos está grabando? Pero es dice efecto, live. ¿No? Dice sí. Live. Ah, entonces nos está grabando. Bueno, allá alguien va a aparecer. Bueno, entonces, saludos a nuestro operador. A todas las radios que nos retransmiten. A la doctora Laura Firpo, que Marina está acá. Firpo, y hoy... Presencia internacional. ¡Esa! Una presencia internacional. Una invitada especial. Una invitada especial que se levantó temprano para venir. Gracias. Ya hemos tenido una uruguaya en nuestros estudios. A Suray Perdomo. Claro. Y hoy nos toca estar con Carmen Hernández. Exacto. Muy bien. Otra colega. Partera, sí, partera de la partería independiente. Partera de la partería uruguaya completa. Buen día, oyentes. Buen día. Y a los que nos retransmiten en el interior del país y en el exterior. Así es. A todas nuestras les oyentes. Bueno, les termino de contar que ayer había todo un grupo muy lindo de dos personas que se conocieron en La Rueda. ¿Se conocieron en qué sentido? Eran dos músicos. Ajá. Dos hombres músicos. Bueno, no. Lo gracioso fue el cuento, porque Guiñay es de Capilla del Monte y ella es la que convoca a La Rueda. Y ellos dos dicen uno al otro: ¿vos dónde vivís? Porque así hacían música juntos. En, no sé, Tinogasta y no sé qué, en Devoto, a una cuadra vivían, eran vecinos y nunca se habían visto. ¡Muy bueno! Así que de ahí en más, ahora se juntan una vez por semana y empezaron a hacer música juntos. Y empezaron a hacer una música hermosa, había cuencos, había un montón de estas cositas que hacen sonidos, tenían un hang drum ese que hace un sonido espectacular. Que es como si fuera un plato volador. Un plato volador. Que está calado. Sí. Bueno, con eso también, con una trompeta, con un acordeón, con de todo. Tenían música de la que se imaginan. Pero no fueron los que tocaron el año pasado. No. Se conocieron ahora este año y la verdad que hicieron todas canciones hechas por ellos para las plantas, nombraban toda La Rueda de plantas. Fue muy lindo. Éramos bastante pocos, seríamos 25 o 30 personas nada más. Pero se notaba una comunión de almas muy linda. Fue muy bello todo. Una ceremonia con fuego en el jardín, porque dio la noche para estar en el jardín. Así que estuvimos ahí sentados, hicimos una meditación primero para alinearnos todos. Había una luna llena entre medio de las nubes, casi llena, preciosa. Así que fue una ceremonia muy linda. Pero bueno, me terminé acostando a la 1 de la mañana y yo como medito a la mañana puse el despertador a las 4:30. ¿Y te levantaste? Sí, me levanté para meditar porque no salgo sin meditar. Entonces, bueno, acá estoy, firme como rulo de estatua. Y ni parece que está fisurita. Pero para esta noche vamos a ver, porque esta noche sigue la fiesta ruedera con mis compañeras rodantes. Así que voy a tratar de dormir una siestita, si me lo permite mi nieta Dominica, la cual tengo que ir a cuidar a las 5 de la tarde. Esa. Así que en el intermedio de todo el quehacer cotidiano. Nada de cucharita, entonces. Nada de cucharita. Ni de nada, ni de perrito, ni de nada. Cucharita, ni de nada. Cuartos separados. ¡Muy bueno! Para no tentarse, claro. Y sí. Pues yo lo tengo a mi compa en Uruguay. Ah, grabando. Hace una semana. Así no, que. Cuando venga. Juntando ganas. Espera, juntando ganas. Vení con ganas, Beto. Está trabajando. Sí, y me mandó una foto con una cara de hecho mierda. No. Antipolvo total. No, Dios no lo permita. No. Bueno, seriedad. Seriedad. Muchas cosas pasaron esta semana. Nunca toco una semana de. No, veníamos ya de la semana pasada desde el episodio con Juan D'Artés. Uf. Y todo lo que esto fue abriendo, la cantidad enorme de mujeres que se atrevieron a contar. Salió huyendo como rata el señor. Me enteré hoy a la mañana en la radio de algo muy terrible. ¿Qué? Resulta que este señor es brasilero. Sí. Y parece que en Brasil no hay ley de extradición. O sea que se puede confinar forever en Brasil y nunca lo van a poder agarrar. Porque se queda ahí empostrado, cambia de dirección y no lo agarran nunca más. Así que, no sé. Pero bueno, pero supongo que está, digamos, de alguna manera reconociendo su alta delincuencia y sus altos daños a las mujeres, porque si te. Primero que ya tenés hasta burlando. Sí. Se da de baja, que vos decís, ¡bueh! ¿Para qué burlando se da de baja? Sí. No tiene ya quien coimear para que este señor quede liberado. Sí. Y ya eran como muchas manchas que eran reconocer que el chabón estaba hasta las manos. Sí. Bueno, les cuento que en Uruguay la televisión que nos llega en vía directa es obviamente Argentina. Sí. Por un tema lingüístico, evidentemente. Seguramente porque compartiremos los dueños de las señales, me imagino. No hice la investigación todavía de los medios, pero la verdad es que evidentemente notamos que toda la exposición del tema Juan de Artés detonó en un colectivo que empieza a decir esto es apolítico, esto es no sectorial, acá no existe ni el antifeminismo ni el feminismo, es una cuestión de todas por igual. Y supongo que las organizaciones que están trabajando con relación a violencia, abuso y violación deben de estar detonadas de denuncias y de casos. Sí, me contaron ayer, me junté, fui a visitar una médica muy querida que está muy metida en los feminismos, ¿no? Y me decía que ya se suicidó un senador, sí, que también... Sí, estaba. Cuando lo terminaron de denunciar, se suicidó. Sí, yo escuché varias denuncias con parlamentarios, pero no sabía que había terminado. Hubo muchas denuncias en las redes sociales que, bueno, por lo menos fue la descarga que pudieron hacer. No es la efectividad conducente hacia algo. Habría que denunciar en los canales en donde se tiene que denunciar esto para que tenga un curso legal y termine. Pero bueno, cada mujer hace lo que puede en su tiempo y como puede. Es algo muy doloroso. A mí me da como mucho dolor que todavía haya comentarios del tipo, ay, lo que pasa es que quería prensa, ninguna mujer va a querer prensa exponiendo algo tan doloroso. Es un tema que es tremendo. Es un tema que no proporciona ningún beneficio. No. O sea, tú no ganás absolutamente nada exponiendo un pedacito de tu vida que realmente altera todo tu círculo íntimo, sí, directamente, y el entorno. Entonces el beneficio es mínimo. Totalmente. Comparado con el daño o con la exposición. Pero lamentablemente te encontrás con una enorme cantidad de personas que todavía tienen un pensamiento muy antiguo, muy patriarcal, y que hasta se ríen de estas cosas, ¿no? Y es muy doloroso. Y por supuesto lo primero que dicen es, no, yo no tengo nada que ver. Y una de las situaciones, no me acuerdo el nombre de la persona, pero que me generó realmente... Yo escucho la radio a la mañana y por ahí pasan pedacitos. No lo hubiese ido a escuchar. En realidad lo escuché de casualidad y fue horrible escucharlo, de un señor que no sé si era de un sindicato de gastronómicos o qué, de una provincia. Y este señor recolectaba chicas del secundario. Las cosas que le decía, bueno, mamita, venite depilada y venite con tu amiguita esa, la que el otro día, la rubiecita que tenías al lado. Y era espantoso y asqueroso este señor. Por suerte lo agarraron, porque bueno, al decirlo una de las chicas, todas se sumaron y empezaron a decirlo. Y como esto está pasando, un montón de animarse. A mí me pasa mucho en el consultorio. Me pasó con mujeres ya antes de esto, ¿no? Pero ahora creo que mucho más. Mujeres de 70 años que cuando les pregunto en plena historia clínica, bueno, ¿qué fue lo peor que te pasó en la vida? Y me cuentan, me dice, esto no se lo conté a nadie, no sé por qué te lo estoy contando, y me cuentan que fueron abusadas. Bueno, ¿no? Estamos descubriendo una naturalización, sí, de determinados actos en épocas no tan antiguas ni tan pasadas, claro, donde hasta la amenaza de los mayores para que la gente se callara, sobre todo las mujeres, era tácita. Sí. O sea, yo he escuchado mujeres que me han dicho, en aquel momento hablar significaba que tu padre te surtiera, te pegara, sí, y tu madre te echara de tu y casa. Y no te creyeran. No, no te creyeran. Y no te creyeran. Sí, igual yo bueno, hace poco, uno de los últimos programas fue sobre masculinidades, ¿no? Nos derivamos bastante en cosas jocosas, qué sé yo, ¿no? De estas actitudes de los machos que se rascan de entrepierna, sí, y esas cosas. Pero también digo, ¿no? O sea, las mujeres estamos ya destapando todo, ¿no? Esto del aborto clandestino, que es, digamos, ¿no? Moneda corriente, es una realidad. Bueno, Uruguay, por suerte, en eso cambió las cifras, ¿no? Y lo mismo con el tema de los abusos, los acosos, el acoso callejero, bueno, las violaciones, las violencias, distintos tipos de violencia, los feminicidios y demás. Pero pensando también en masculinidades, también hay violaciones a las niñas, a los jóvenes, ¿sí? ¿No? También eso está, y es una voz, creo, que está mucho más más callada todavía, ¿no? O sea, además tenemos la violencia institucional que afecta más a los varones que las mujeres, que es otro problema más que tenemos. Es muy, muy. Sí, estamos transmitiendo. Saturando sí. Esto. Problemas técnicos. Es muy grave. Es muy grave. Terrible lo que está pasando con las mujeres que. Las que son supervivientes, porque es lo que son, las mujeres que tienen el derecho a contarlo, las que llegan a poder contarlo, y además de eso, lo que cuentan se termina tirando a la basura por la mayoría de la gente que hay acá. Sí, exactamente. Por el sentido común que hay. Y hablando de todo esto, hoy leía en página 12 de Hoy a la Mañana, en el suplemento Las 12, algo muy interesante que escribió al respecto Malena Pichot y que quería compartirles. Me pueden interrumpir en el medio si no se hace largo, pero da para leerlo. En realidad me encantó, así que lo voy a... ¿Es de Las 12, página 12? De Las 12, de página 12. Y se llama Enojate, hermana. De hoy. Sororetas. Por sororidad. Sí, pero y por sorete también. Ay, por Dios. Por soretas también. Y dice, bueno, Malena Pichot, ustedes saben que... Llega a Uruguay, sí, Malena, sí. Pichot. Las cosas las dice con mucho, mucho compromiso, pero muchas veces poniendo como irónicamente muchas cosas, ¿no? Y dice, bien ácida. Nos domina una sensación de que en 2018 logramos empujar un poco al patriarcado. No digo que se está por caer, pero no se puede negar un optimismo empalagoso y cursi que todo lo inunda. Porque hemos logrado alivianar algunas palabras en el imaginario social. No se puede negar que una gran mayoría de la población comprende, al menos superficialmente, que las mujeres mueren en manos de hombres que dicen amarlas. Ya se sabe que eso es un femicidio. Otro imposible que se nos hizo fácil, en un giro narrativo insospechado, fue pronunciarse a favor del aborto. Hace tan solo un año la palabra aborto en los medios estaba prohibida. Era el tabú más grande de esta nación. Lo sabemos muy bien quienes usábamos esa palabra constantemente como un conjuro infalible para incomodar giles. Hoy la mayoría de les jóvenes llevan por la calle el pañuelo verde a la manera de una letra escarlata que, lejos de ser la marca de una vergüenza, es la marca de un orgullo. Llevan la palabra aborto sobre sus cuerpos todos los días. Y quizás el milagro más grande sea la resignificación positiva de la palabra feminista, y me van a permitir la referencia bíblica. Porque cuando el liberalismo lo toma todo y las instituciones ya no existen, a cualquiera se le perdona un poco de esoterismo. Acá estamos todes muy, muy sorpresa con la cantidad de feministas impensadas que aparecieron este año. Bienvenidas. Nunca fui una persona optimista, positiva, con pensamientos llenos de esperanza, purpurina y mariposas. Pero debemos aceptar que la palabra ya no está tan demonizada. De hecho, la semana pasada escuché a Plager definirse como feminista, y a Romina Mangel también. Ambas lo enunciaron en programas liderados por machirulos. Esto es un triunfo, sin duda. Lo vi yo misma en Involucrados, una inyección de indignación que me doy todas las mañanas, porque como cuando te das el lujo de pasar tu Renault Laguna Nafta a las 10:30, prendo la tele y me paso a bronca. Dijo Plager, yo soy feminista, pero no soy pacata. Y pienso, qué bien, Plager, se va a explayar a favor de liberar el pezón luego de pelearse con un adolescente que fue al colegio sin corpiño. O quizás argumentará algo sobre el posporno. No, decide dejar en claro que está muy a favor de las galanterías y los comentarios sobre su cuerpo por parte de hombres. Perfecto, bárbaro, vieja. Yo voy a tomarme el trabajo hortiva de decirle a una feminista que no lo es, porque comer caca no es de feminista. Señora, quiere comer caca, su cuerpo, sus reglas, adelante. Dada esta proliferación de feministas impensadas... Así arrancamos la mañana el viernes. Dada la proliferación de feministas impensadas, si bien el patriarcado aflojó con ciertas palabras, lo hizo solo para complicar otras, como sororidad, por ejemplo. Ahora resulta que ser feminista de verdad es estar de acuerdo en absolutamente todo con otra mujer. Que discutir ideas, argumentar y reflexionar con otra mujer es directamente una traición al género. Como si esto se tratara de una secta con un dogma irrefutable. Nos estuvimos desviviendo en aclarar que el feminismo no tiene una sola referente para no tener que sostener reglas talladas en piedras sagradas, y ahora nos estamos callando entre nosotras. discutir con otra mujer sobre posturas, actitudes e ideas es feminista. Que los grupos se dividan o no encontrar consenso es lo que debe pasar. Ideal sería en un futuro tener partidos políticos feministas que se opongan. Y quizás ayudaría si entendiésemos que el sujeto político del feminismo no es la mujer, que es justamente lo que entendemos por mujer lo que nos mantiene encerradas. Por eso no somos un ejército unido, aunque nos reúna una opresión, que se desenvuelve más cruel e injusta en unas que en otras. No somos un colectivo uniforme, y eso no significa el fin del feminismo. Una vez más, las problemáticas de quienes no son hombres, heterosis, quedan reducidas a monerías de infantes. Y si nos peleamos es porque somos unas yeguas descaradas incapaces de ponernos de acuerdo. Una actriz que defiende el aborto, el aborto legal se rehúsa a sacarse una foto con Amalia Granata, cara visible de la lucha antiderechos. Todos los medios se ocupan de reducir sus dos posturas a colores y su enfrentamiento a un simple ninguneo de estrellas, como si fuera de malos modales no querer sacarse una foto con quien te dejaría morir. No todas las mujeres nos consideramos mujeres, no somos todas feministas, y las feministas no estamos todas de acuerdo, no estamos todas juntas, porque no somos animalitos. Quizás se preocupen algunas personas, pero ¿cómo los derribamos si empujamos de distintos lados? Quizás no se trata de tanto de derribarlo, sino de hacerlo mierda. ¡Feliz año! Bueno, la plataforma para el 2019. Con esto, después de esto, vamos a una musiquita, salvo que quiera alguna, hacer alguna reflexión, pero clarita como ella sabe. A ver, Joel, ¿con qué te vas a lucir? Vamos a escuchar Nina Simone. ¡Esa! I Got Life. Me encanta Nina Simone. Yo voy a tratar de leerlos. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no water, ain't got no love, Bueno. Bueno, si supieran todo lo que se puede hacer en un par de minutitos. Sí, sí, sí. Aquí, Joel es multitask. Hizo acá de reparador de esa. Bien ahí. Bueno, antes de ir a un tema que queríamos compartirles, que es el cóctel de hormonas. Tarán, tarán. Y suena de todo. Suena raro, ¿no? Suena cóctel como de fin de año. Los Beach Boys. ¿Se acuerdan de ese tema? Joel, ¿podés buscarnos el de los Beach Boys, el de cóctel, puede ser? Bueno, antes de ir a eso, Laura tenía ganas de hablar de la Navidad. No, en realidad era esto de que te genera oxitocina, ¿no? Entonces, la consigna de la semana. La consigna de esta semana, ¿qué te genera oxitocina? Porque hay mucha gente a la que no le genera nada de oxitocina, entonces hay que buscarle la oxitocina a esto del encuentro en la mesa de la cena navideña, ¿no? Así que bueno. Bueno, podemos empezar con los consejos para las futuras madres que están gestando. ¿Cómo cuál? Como que, por que ejemplo, no se den se olviden, pans, que no se den atracones. De que estamos en Navidad, de que hay obligaciones, de que hay que cumplir con extra gente que no viste en todo el año. No por decir que Laura nombró a la suegra, nada particular, pero que no tienen ese formato de el ya y ahora, porque si no seguramente ese bebé va a sufrir las consecuencias del cóctel hormonal alterado. Y voy a decir que se relajen. Que se relajen. Y las que están esperando en estas fechas que sea próximamente el nacimiento, también que se olviden que es Navidad, que no, es un día común y corriente, no es necesario salir corriendo. Nadie cierra, en la salud seguimos todos las 24 horas al pie del cañón, demoraremos unos minutos más en contestar el WhatsApp, pero estamos ahí, y que en realidad para el resto es un día normal y corriente, más agua, se hace calor. Sí. Bueno, Buenos Aires me recibió con todos los climas. Menos nevar, gran todo. Menos nevar, vi todo. Pasé del congelador adentro del buquebús al los 240 grados de Puerto Madryn. La tormenta y la inundación con el agua a la rodilla en Libertador. O sea que me después imagino, salió el sol. Me hizo un calor después. Las embarazadas que recibieron el informe de su partera o de su ginecobstetra diciendo la tormenta, estarían todas esperando sentadas que empezaran los trabajos de parto, porque la tormenta fue terrible. Fue terrible, sí, sí, sí, sí. ¿Y a vos qué te genera oxitocina en la noche de Navidad? Bueno, justamente yendo por ese lado de las embarazadas que no le pongan tanta expectativa a los compromisos, eso, justamente. Empezar a entender que el día de Navidad es un día más de reunión familiar y que a pesar de que nos preparemos, así sea con una comida especial o con una ropa especial o con un encuentro con gente que no frecuentamos tan a menudo, logremos intentar que sea un día común y corriente, para intentar pasarlo lo mejor posible, sin gran estrés. Claro. Si la preparación de lo especial es todo a base de estrés, no tiene entonces sentido. No es nada divertido. Y no te genera nada de oxitocina. Nada de oxitocina. Porque hay muchas peleas también, muchas peleas en estas grandes fiestas, ¿dónde ¿viste? ¿Dónde lo pasamos? Mis ¿dónde lo pasamos? Dicen, es el día de la marmota. Otra vez. Otra vez, ¿dónde lo pasamos? ¿Viste? Y bueno, y empieza el tira y afloje. No, pero mejor acá. No, pero mejor allá. No, pero entonces, bueno, entonces lo pasamos separado. ¿No? Pero entonces lo pasamos juntos. Pero finalmente se resuelve. A mí realmente lo que me genera más oxitocina siempre es la expectativa de los niños esperando la venida de Papá Noel. Eso es tan eso hermoso. A mí me mata, tan hermoso. Me mata esa cosita que yo digo, no, yo lo mantendría, no sé si está bien, si alguien me va a decir que está mal. Por ahí es una cosa romántica que se debería perder, no hay que mentirle a los niños, pero es como realmente algo que a mí me emociona un montón, ver esa carita de expectativa que tienen, ¿no? por ver qué les trae Papá Noel. Yo, que atiendo muchos niños en el consultorio, en esta época siempre les pregunto, ¿le hiciste la cartita a Papá Noel? Y entonces ahí, como está el padre o la madre adelante, se despachan con toda la sarta de cosas que quieren y los padres dicen, yo le digo, bueno, pero Papá Noel no es tan rico, ¿eh? Papá Noel está pobre. Porque es impresionante, porque de verdad piden la luna, es impresionante, ¿no? Bueno, consejo para padres, que no eleven tanto las expectativas como la cartita. Claro. Que por favor no se desesperen ni salgan a pedir préstamos gracias a la cartita de Papá Noel. Claro. No van a ser mejores ni peores padres. En el fondo nos convencen con menos cosas, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, mis niños, sobre todo el más grande, que tiene 9, entonces ya tiene una noción del correr del tiempo, de los días de la semana, que el chiquitito es este día y es, o sea, no puede ni decir tiene 4, hoy. Contemos. Sí, el chiquitito sí. 4. Va a cumplir 5, sí. Pero es un petardo. Pero más grande cuenta, hace la cuenta regresiva. Entonces me dice, faltan 4 días, faltan 3 días, faltan 2 días. Y bueno, y ellos tienen muchas ganas de estar con las primas en la casa de los tíos, y no es algo que no frecuentamos hacer, salvo cuando era bebé el más chiquito, o el, no me acuerdo cuál de mis hijos. Entonces están, ay, con el entusiasmo de que vamos a ir a lo de los tíos, y nunca fuimos a lo de los tíos para pasar Navidad, y nos vamos a juntar con las primas, y sí. Yo me imagino que van a andar correteando y bardeándola por ahí. Vos es que me hiciste acordar, yo cuando era chica, mi tía, la que tiene 8 hijos, para mí era lo más lindo del mundo ir a pasar Navidad a su casa, porque para mí era la libertad suprema. Yo vivía en un departamento con determinadas reglas y ahí era ir a jugar con mis primos. A descontrolar. Era tan lindo. Lo que pasa es que yo durante muchísimos años no pude festejar Nochebuena, sino que festejaba Navidad. Porque mi mamá tenía una juguetería y librería, y la gente iba a comprar los regalos hasta las 11:30 de la noche, con lo cual mi mamá llegaba fusilada. Siempre hay alguno olvidadizo. Así que empecé a festejar Nochebuena a los 17, 18 años, cuando mi mamá dejó de tener la juguetería. Pero si no, era, para mí eran el 25. Así que ya me despertaba con los regalitos puestos en el árbol. No tenía todo esto que veo yo ahora en los chicos, de que están esperando a que sean las 12 para que haya venido Papá Noel y den los regalos, ¿no? Durante muchos años para mí pasó de largo la Nochebuena. Pero tal vez por eso le pongo más expectativa, ¿no? Para mí es un encuentro que no había tenido durante toda mi infancia. Sí, yo me acuerdo una... Sí. A ver, Joel. ¿Puedo aprovechar un cachito, interrumpir? Hoy es 21 de diciembre. Sí. Hoy es el cumpleaños de una oyente que nos está escuchando desde Inglaterra. ¡Ah! Mi tía cumple. Mari, que está trabajando en la peluquería, escuchándonos en este momento. ¡Feliz cumple! El día del verano, bueno, ya invierno. Sí, el solsticio. Sí, hoy es un solsticio. Es feo cumplir cerca de Navidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¡Qué feo! Y sí, los regalos... Y la fiesta. Sí, eso es verdad. La fiesta también. Te convencen. Y cuando estás cercano a Navidad también, y mirá, ya te hago el doble regalo. Y ¡ah, qué garca! Bueno. Pónganse. Ah, les quería contar esto. Hace muchos años, cada vez que ahora hago la cuenta de los niñitos que nacieron conmigo, justo el martes estuve con una familia, el más grande ya tiene 10. No, te digo que te la querés cortar. Y hace unos cuantos años atrás, más o menos como unos 10, me llaman para una Nochebuena y yo estaba en la casa de mi hermano. Creo que ese fue el último... La última Navidad que pasaron juntos. Creo que sí, o hace 8 años tal vez, porque Ulises era el bebé. Ahí está. Bueno, y fue re loco porque nos tuvimos que ir como a eso de, no sé, eran las 11:30 o 9 menos cuarto, 12 menos cuarto. Y estaban todos los fuegos artificiales anunciando las 12 y nosotros arriba del auto, toda la familia, cruzando el acceso oeste y el peaje, todas las barreras abiertas, o sea, no estaban ni los del peaje, y yo encaminándome a un parto. El parto no fue. Y la mujer bancó, o sea, fue como un gran amague que parecía que se venía y se frenó todo. Empolla una semana más y la misma situación la noche del 31 y parió la madrugadita del primero. Y lo que me acuerdo es que, bueno, de nuevo la misma secuencia, pero ya fue más de tipo 3, 4 de la mañana y bastante peligroso me resultó llegar porque había mucho, era la misma mujer que terminó pariendo el 31 del primero. Pero bastante peligroso por mucho borracho. Entonces me acuerdo que era como complicada la calle. ¿Pero que las dos veces parió el año nuevo? No, no, una vez. Amagó. Ah, no entendí la segunda parte. La Nochebuena amagó. Y terminó pariendo el 31 primero. Yo tuve hace muchos años, pero muchos también, quizás en el torno a los 30, una chica que esperaba su primer bebé y empezó su preparto y su trabajo de parto el 24. Pero se dio cuenta que no iban a hacer ese día, a pesar de que ya habíamos empezado el acompañamiento y los controles, y se comió todo lo de la cena de Navidad que había preparado. Ah, ¡muy bueno! Pero el trabajo de parto empezó, sí, de la madrugada del 25, así que las palanganas fueron acompañando el trabajo de parto, porque la chica se había comido toda la cena de Navidad. Eso ayudó, sí, eso ayudó, sin duda. Los frutos secos, seguramente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, y nació el 25. Por yo suerte. Estoy acompañando una familia que tiene fecha como entre Navidad y Año Nuevo, pero perfectamente podría ser. Sí, claro. Y ahora, sí, claro, claro. Igual te digo que yo, feliz de la vida, sí, me entrego a lo que sea. Al llamado, bien. Digo. Si me llama para estar en un nacimiento, mis hijos están bien y felices. Seguro, y seguro. Me tocaron varios nacimientos para el 24. Así que cosas que liberan oxitocina, justamente, y no a, preocuparse. Y a vos, Joel, ¿qué te genera oxitocina? A ver... ¿En Navidad? Sí. En la noche esa, en la cena esa. O por ahí, porque después puede ser, ¡ay, los telos laburan un montón en Navidad! ¿En serio? No sé. ¡Re! Mejor más trabajo para nosotros dentro de 9 meses. ¡Claro! Todo lo que nos trabajo lo patrocina. ¡A full! Yo este año en Navidad... voy a intentar, porque se me va a hacer complicado, pero voy a intentar tener una experiencia diferente. Chan. Esta Navidad se va a celebrar en el Congreso, la CETEP, junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Por lo que tengo entendido, la Unión de Trabajadores de la Tierra regaló unos cuantos chanchos, los estuvieron engordando. ¡Muy bueno! Para la noche de Navidad. Para que la gente que no pueda comer pase una linda Navidad. Qué lindo. Todos juntos. Y qué me gustaría ir después de las 12 de la noche. Caer va a ser desde las 8 hasta las 3 de la mañana. Y bueno, me gustaría ir después de las 12 de la noche. No sé cómo voy a llegar porque voy a estar en Lanús. Voy a estar en el barrio con mi familia que son de Villa Diamante. Entonces no sé cómo voy a llegar, pero voy a intentar ir. Vas a llegar, Joel. Sí, sí, tengo ganas. Quizás convenzas a alguien que tenga vehículo y te... Sí, mal. Te arrime. Alguien que quiera vivir la experiencia. Qué lindo, me parece. Qué bueno, Joel, el dato que pasaste. Me encantó. Así que las personas que quieran y puedan participar... pueden hacerse desde las 8 del 24 a las 3 de la mañana del 25 sí. A comer chancho. Uh-huh. Ah, bueno, no. A festejar, a llevar algo para compartir. Compartir. Qué claro. Importante con lo que dice Joel, el desbunde de algunas personas con las compras, ¿no? En realidad no es un tema económico, a veces es un tema de un esfuerzo sobrehumano para cosas que se terminan muchas veces... tirando, bueno, pensar un poco en el resto, ¿no? Pensar en que puede haber gente que no tenga con quién sentarse, qué comer, sí. Y ser un poco más solidarios, humanizados. Sí, sí. Hace unos años, una de nuestras oyentes, que está ahí online, y no hace poco, creo que fue, no sé si fue la Navidad anterior, ¿no? Que invitaron a un joven en situación de calle a pasar la noche, ¿te acordás? Sí. Con toda sí. La familia. Y bueno, un flaco, no sé cómo fue que lo invitaron. Sí, lo contó acá en la radio. Y pasó la noche con toda la familia y generaba situaciones distintas, ¿no? En los diferentes integrantes de la familia, desde la desconfianza, cuando iba al baño... tipo, fue al baño o fue a chorear algo, ¿viste? Sí. Como que no se relajaban del todo y generó también este tema. Roces, pero incomodidad. Y la incoherencia entre, ¿no?, esto del espíritu navideño, ¿no?, sí, que es la cuestión de albergar, de dar cobijo, de abrir los brazos, de la bienvenida, del darse de corazón, ¿no?, como la paz en el mundo, pero aparece eso humano también, pero de el apego, ni siquiera que del... sea alguien de la calle. Vos pensá que muchas veces habrán escuchado esta situación: ah, no, si viene fulanita yo no voy. Por ahí es alguien de tu familia. Sí, sí. ¿Viste? Y decís, bueno, hoy es un día en el que bajemos un poco, sí, es medio densa, pero, ¿viste?, pongámosle onda. Y bueno, pero no le ponemos onda muchas veces. Y estamos como, yo la quiero pasar bien. Sí. Y es como una cosa, ¿no?, donde se pierde esto de abrir el corazón y, bueno, y que venga y abre el corazón, ya. Abrir las patitas. Marina se ve que hace una semana. Abrir la boca. Participar con una semana de abstinencia. No. Abrir los brazos. Abrir la boca. Abrir esto la... volve. Esto volve. Abrir. Bueno, antes de pasar ahora al temón del que vamos a hablar ahora con Carmen, vamos a escuchar. ¿Qué nos vas a ver hacer escuchar, Joel? Y tenemos dos opciones. Tenemos un tema de Creedence. No. O si no, el de los Beach Boys. ¡El de los Beach Boys! Esto es Kokomo. ¿Kokomo? ¿Kokomo? volvimos. Y después de los Beach Boys, retro total, porque hay gente que ni debe conocer a los Beach Boys. No, es verdad. Pero, tanta gente menos 28. Tanta gente sí. Que no conoce tantas cosas. Les cuento. Cuente. Hace casi 3 años... Posta, 3 años calendario, o sea, desde el verano más o menos del 2016, que tengo el proyecto, las ganas de filmar unos videos a modo de capítulos de un libro. Porque como me está costando... Un libro de batería. Sí, como me está costando tanto parir los libros, entonces una solución que surgió fue... O una idea que surgió fue, bueno, filma videos que es como más express. Bueno, pero igual, entre una cosa y la otra, no se daba. Y en cuestión de unos 5 meses, aparecen diferentes personas en mi vida y se entusiasmaron más esas personas... Que vos. Que mi idea trabada, digamos, ¿no? Bueno, así que en realidad fue su entusiasmo... lo que llevó a la concreción, y estuvimos produciendo y filmando 15 videos. Wow. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Bien, Marina. Bien. El equipete son 2 mujeres de Neuquén, Nuria Gelín y Roby, que viven cada una en distintas chacras en la Patagonia, y otra flaca muy hermosa, que vive en Córdoba, que se ocupa de hacer audiovisuales. Ani. Bueno, y los primeros 2 días, bueno, Roby y Nuria, que son las patagónicas, ranchearon en mi casa, o sea, llegaron... O sea, la filmación Buenos Aires. Sí. Y pararon en casa, dormían, comíamos, bueno. Y me encantó porque yo lo pensaba en términos de oxitocina, ¿no? Porque de pronto tenían, armamos un grupo que se llama Manijas, ¿no? Como que somos todas así. Manijeras. Hagamos esto, hagamos lo otro, y vamos por acá, y vamos por allá, y no dormimos, y vamos, y seguimos, y demás. Y, pero de pronto les pintaba pelar la guitarra y el ukelele. Ay, qué lindo. Entonces era... cantemos. Pi, pi, pi, pi. Y vos decías... tenemos bocha de cosas para hacer, hay que cranear un montón de no sé qué sé yo. Pero yo decía, bueno, la oxitocina funciona así, ¿no? Tenemos estos momentos que después van a hacer que todo el rendimiento neuronal sea mucho más veloz que si nos enfocamos en la cosa seria del trabajo y demás. Bueno, después comimos muy saludable, mucha verdura, arroz, o sea... Esas mesas como de tomate y calabaza y ajo y tiqui, tiqui, tiqui, te armabas tu replato de mezclas. Y de pronto era, bueno, sigamos laburando, pero vayamos al río a trabajar. Entonces, Nuria había conseguido un rollo de papel de empapelar, pero la parte de atrás es áspera y se puede escribir perfectamente. Y yo le decía que era el papiro de Evers. Claro. Y ahí arrancó como un primer borrador del día jueves, después se seguía abriendo el rollo del papiro y se pulía el viernes y seguía así, se seguía puliendo y después arrancamos en la filmación. Entonces nos llevamos el papiro de Evers al río, con mis hijos, con el triciclo, con este, con lo otro. De pronto pinta antojo, helado. Bueno, entonces... justo Beto salía de trabajar y le digo, che, estamos en el río, ¿te traes un kilo de helado con cucurucho? ¿Qué sé yo, qué sé yo? Bueno, entonces cae con los cucuruchos, con el helado, todo, y seguíamos con el papiro y todo iba haciendo como una lluvia de ideas. Así que fue, por un lado, muy cansador, pues fueron días de jornadas muy largas, pero muy divertido, muy divertido. Y fue raro de pronto compartir con mujeres que... yo no conocía personalmente, pero como si fuéramos de así toda de toda la vida. Y uno de los capítulos, de los temas que filmamos, fue cóctel de hormonas, del parto, ¿no? Porque también la idea era hacer llegar a una mayor cobertura de personas el entendimiento de, bueno, de qué trata un parto, ¿no? Un poco veníamos hablando con Carmen y con Laura en el auto, de esta alerta de cesáreas por las fiestas, o sea, el Mundial de Fútbol, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Reyes no tanto. Pascua, turismo. Sí, o sea, todo lo que implica un feriado largo o las fiestas implica una altísima tasa de cesáreas innecesarias por comodidad del sistema de salud, digamos, ¿no? Y de los profesionales. Bueno, hoy encontramos mujeres que eligen. También. Y muchas eligen que si su doctor o su ginecobstetra se va de licencia o de vacaciones, no quieren perder la oportunidad de sus gratas asistencias y eligen la cesárea. Para que esté. Para que él esté. O sea, la balanza prefieren sí. Rescindir el parto. Hay una falta de datos, de educación, de información, que Google resulta que en la partería no colabora, a no ser que salgan los videos. ¡Vamos con los videos! Sí. Uno de los videos es parto después de cesárea, que va pegado con cesárea y también concientizar lo que implica la cirugía mayor cuando es innecesaria, ¿no? Sí, claro. Sí. Cuando es innecesaria. Y después nos encontramos en un universo profesional donde educar parece que no forma parte de nuestra currícula y por lo tanto nos desviamos hacia razones un poco más espurias como el dinero. Entonces, en realidad, el problema que estamos teniendo es que la juventud, y llamo por juventud a muchachas menores de 30, ¿qué no, me queda a mí? Y bueno... Ni hablemos por nosotras. Dios. No ven. Entonces, resulta de que aceptan una información unilateral. Esto de cederle su decisión y su cuerpo y su salud a un técnico, que bueno, que es unidireccional, no da opciones. Y la verdad que no son elecciones no tenidas, son malas informaciones obligadas. Claro, no hay decisiones informadas. Claro, no podemos culpar a esas mujeres de omisión. Es sencillamente que confiaron en un sistema asistencial que no les dio la oportunidad de informarse adecuadamente. Ahí vamos. Ahí entonces, vamos. Esto es como el espíritu de lo que unifica la información de todos los videos. Se apoya en esto, en decisiones informadas, en qué es tu parto, en qué es el parto de cada persona, que en definitiva lo que elija no está ni bien ni mal, siempre y cuando haya sido con información completa, clara, precisa, no manipuladora, ¿no? Con casualidad, cuando la mujer recibe la información clara y precisa, elige lo que la fisiología manda. Claro. Generalmente. Sí. Entiende, y generalmente se provoca un cortocircuito entre la mujer y el obstetra asistente. También. Porque la mujer le plantea su punto de vista o se despertó la paciente que dejó de ser paciente. En salud somos usuarias, no somos pacientes. Entonces, sí. Ahora hay un montón de información que a veces se cuela como en el imaginario colectivo, ¿no? Yo la vez pasada estaba viendo esta novela de Telefe. Está enganchadísima, sí, Laura. Decila. Sí, 100 días para enamorarse. 100 días para enamorarse. Yo no quiero saber nada de amor. Basta de amor. No. Basta de ilusiones. Es toda una mentira. 100 días, o sea. No. Fue un 100 días. Fue un día en el cual tomé la decisión. Es mentira. Cuando termino el consultorio, no me voy a poner a ver noticiero ya con la radio de la mañana suficiente. Entonces le dije a mi compañero, Sergio, me dijeron que era buenísima 100 días para enamorarse, buscala en la compu. Y la buscó y todos los días nos veíamos todo, yo terminaba. Y los estimuló. Hermosa. Sí. Habla de muchas cosas muy interesantes y muchas cosas son realmente buenísimas. Por ejemplo, hay una chica que se da cuenta que es trans y que después que no quiere ser Juana, sino Juan. Hablan del aborto. Hay un aborto mal realizado, como con mucha... como que la maltrataron mucho a esa chica, como muchos temas se tocaron que son realmente de la realidad cotidiana. Pero hubo una cosa que se infiltró dentro de un personaje muy gracioso y muy bien logrado, que yo decía, mirá cómo sin querer están mandando un mensaje subliminal tremendo. Porque cuando una de ellas se queda embarazada, una de las protagonistas, otra de las protagonistas le dice, me imagino que vas a ir a cesárea. No, ¿por qué? Y le dice, pero hermana, vos no te das cuenta, parir es como cagar un piano. Le dice, y quedó muy gracioso, ¿no? Quedó como muy gracioso, pero yo decía, ¿qué mensaje de mierda? ¿Entendés? ¿Qué mensaje de mierda? Porque por ahí hay una mujer que está, ay, pariré o no pariré, y no sé qué, y me da miedo, y no sé qué, no sé cuánto, y de pronto escucha eso y dice, no, ni loca. Claro. Si es como cagar un piano, yo la verdad cierro las patitas y que me acuchillen. Es como tremendo. Yo me hace acordar que la... qué sé yo, es distinta la alegoría. Cuando yo era pequeña, era una niña pequeña, tendría, no sé, 8 años, tal vez 7 o 10, no me acuerdo, y se dio una conversación con mi abuelo materno, el padre de mi mamá, ¿no? En relación a los huevos que ponía la gallina. Entonces yo realmente le empiezo a preguntar, como por dónde salía el huevo, no sé, me dice la cloaca, o sea, tiene un agujero, qué sé yo. Y yo decía, pobre gallina, le sale semejante cosa tan grande por el culito, ponele, y duro además, ¿no? Y mi abuelo me dice, no, es que el huevo, cuando está dentro de la gallina, es blando. Solo se pone duro cuando toma contacto con el aire. Entonces, claro, cuando entendés la fisiología... Hay una perfección. Hay una perfección, que vos decís, claro, no es que la gallina tiene el tuje roto de tanto poner huevo. Sí, es redondito, o sea, y es patinoso. Sí. Como que fluye. Y me cuenta mi abuelo, hacemos un experimento, y entonces no me acuerdo si hervimos un huevo, y en caliente el huevo lo metimos por la boca de un cuello de botella, ¡blup!, y pasó. Después ya cuando el huevo se enfrió... ya no lo pudimos sacar más de la botella, así como había entrado, ¿no? Duro. Entonces, uh-huh, en realidad es simplemente entender, porque la medicina a veces hace como ecuaciones que explican procesos físicos, sí, desde un razonamiento que parece de la Edad Media, la verdad, ¿no? Sí, totalmente. Porque si te dicen, es como parir un piano, vos decís, se supone, ¿para qué carajo hiciste 6 años de carrera, un año entero de fisiología, de la materia anual, para creer que la materia física no cambia de estado, claro, ¿no? Claro. Bueno, partamos de la base que estamos en un momento en que el audiovisual inunda nuestras vidas y, sin embargo, seguimos viendo audiovisuales que comprometen posturas, que inciden en rapideces, velocidades, resultados. Sí, totalmente. Donde a nivel maternidad... hoy el audiovisual que seguimos recibiendo, hasta educativo, pone a la mujer acostada boca arriba. Sí. Y genera toda una concepción tácita, sin cuestionar, de cómo son los partos. No solo en un audiovisual, llamémosle una película, lo que implica unos minutos de filmación para generar el momento, donde lo más probable es que parezca más arma mortal que un nacimiento, sino que además... potencia la creencia de posturas y de acciones que se contravienen con la naturaleza. Bueno, no hemos encontrado un canal audiovisual que hoy muestre mujeres reales, en partos normales, reales, fisiológicos, cambien, claro, la cabeza, claro, de lo que venimos, claro, siendo bombardeados hace 30 años. Me hiciste acordar que esta semana, en la campaña en la que yo, digamos, soy parte de la campaña nacional Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, hermanita y desprendida de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, en otro de los frentes de los feminismos y de los derechos, ¿no?, de las mujeres, humanos, en este caso también de los, las, niños, niñas, niñes. Y había un montón de indignación, empezó a circular por nuestro WhatsApp, donde nos unificamos las organizaciones de todo el país, por una propaganda de esta industria mundial de la bebida, digamos, ¿no?, por la Navidad, mostrando un nacimiento así. La mujer acostada, patas para arriba, todo un ambiente quirúrgico, el bebé recién nacido con una cara de estar pasándola para el orto, llorando, ¿viste? Y todos, la mujer gritando, y eso era la alegría como de la Navidad, ¿no? Una cosa también como distorsionada de lo que te venden, que es lo lindo, o de cómo es. O el concepto asociado a nacimiento que tiene la mayoría. Porque no las mayorías no hablan de normalidad, hablan de mayorías. Cuando normalizamos algo no es porque sea lo normal, es porque la mayoría cree que es lo normal. Y bueno, ese es el reclame, ese es el aviso publicitario, lo que ellos creen. Y la retroalimentación también, ¿no? Se porque... fija en la retina. Bueno, acá a lo largo de todos los programas siempre estuvimos diciendo desde millones de cosas. Temas distintos, frentes. En nombre de qué se interviene la perfección de la naturaleza. Como que hay que dar vuelta para atrás y volver a observar esa perfección y no intervenirla, porque todo es perfecto. Siempre hablamos, una inflamación es perfecta, una fiebre es perfecta. Todo lo que hace el cuerpo mientras está vivo siempre tiende a la reparación y a la vida, nunca tiende a la muerte y a la enfermedad. Entonces tenemos como que le damos mucho crédito a enfermarnos, a morirnos, a que nos va a pasar algo, y no le damos casi nada de crédito, o muy pocas personas le dan crédito a esto de que tenemos una perfección hacia la autorreparación, hacia la autocuración, hacia que permanentemente la vida quiere vida, no quiere muerte. Es por más que sea parte de la vida, ¿no? Sí, yo leí hace muchos años en un libro de Chopra, que dicen que Chopra es bastante ladronzuelo, digamos. Pero bueno, no importa. Que él hablaba de que tenemos un estado perfectible para atender en esta tendencia a la perfecta salud, ¿no? Como que si vos haces uso de esa condición perfectible, de salud perfecta, podés desplegar en tus genes esta capacidad de gozar, de equilibrio. Pero con algo tan sencillo como que te hiciste un corte, que no sea un corte profundo que te cortó una arteria, pero un cortecito, y enseguida el cuerpo está cicatrizando. Te fracturaste y aunque no esté puesto el hueso como tiene que estar puesto, enseguida está consolidando. O sea, es permanente esta acción y reacción en la vida. Pero nos perdemos, pensamos que si no se interviene, el organismo solito no puede. La mujer solita no puede parir. El nene solo no se puede curar. El resfrío hay que intervenirlo. Todo hay que intervenirlo. Y está mal. Hay que justamente sentarse y esperar. Y muchas veces, desde el lado del terapeuta, cuando vos le decís, no, espera, no hagas nada, a veces se siente como, no me quiso dar nada. Es mucho más difícil no hacer que hacer. Es mucho más difícil. Bueno, ese es un cambio de paradigma de los últimos no más de 40 años. Exactamente. No estamos hablando de la medicina de la década de 1920, donde se esperaba porque no había otra opción. La especie humana está en la Tierra gracias a la fisiología de su naturaleza, y hasta 1960, con la aparición de la píldora anticonceptiva, el parto era lo único posible, probable y saludable, porque todo lo demás era morbi, mortalidad o lesión segura. Entonces, 50 años de vida en la Tierra borraron milenios de evolución de especie, donde no tenemos un cierre en la barriga, donde no aparecieron botones en ningún lado, por lo tanto en la evolución el parto sigue siendo la opción más saludable. Bueno, cambiemos la información con los videitos de Marina. Sí. Bueno, ahora les cuento, si quieren hacemos un corte. Hacemos un corte. Para no irnos al carajo. Sí. Criden, ¿qué vamos a escuchar? Otro retro. Vamos a escuchar un tema de Willie Nelson. Willie Nelson, no sé ni quién es. Es un cantante de country estadounidense. Me gusta. La canción se me llama... gustan los vaqueros. La canción me gusta se llama... la bota texana. ¿Cómo sería? Caballero de la Medianoche se llamaría en español. ¿Cómo? Midnight Rider. Me gusta montar. I got run, keep from hiding. I'm bound, keep on riding. And I got one more silver dollar. Catch me, no, I ain't gonna let 'em catch the Midnight Rider. I ¡Volvimos! Y volvimos con el... ¿Cómo sería la traducción, Joel? El que te monta a la medianoche, el caballero, ¿no? El caballero de la medianoche. No, pero no es caballero. Y sí, el... Rider. Rider. Pero no. El llanero. El llanero. ¡Ay! Es el llanero de la medianoche. Vamos con el llanero de... Marina. Bueno, ahora tengo que volver al combate. Orden, Marina. Yo me imaginé en el desierto, ponele, no sé, tipo... porque sí, el zorro no cabalgaba en lugares medio áridos. Pero claro, el zorro no era un cowboy. El llanero solitario también. El lejano este era todo medio así, ¿no? Pito. Por eso... Ahí, ¿no? El zorro estaba en México, nada que ver. La luna. La luna. Ya le gustaba el zorro. No, creo que una de nuestras... En tu corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Aparecerá. Sí. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcando las dentas. Un saludo para Tamara Pipet, qué bien que te gustaba el zorro, ¿eh? Bueno, cóctel de hormonas del parto. Ya introdujimos el alerta cesárea de la fiesta, mujeres, atentis. Y lo que se pierden también, porque te perdés atravesar el portal tal vez, ¿no? En tiempos donde ya no tenemos ceremonias y no tenemos ritos de pasaje, y donde los narcóticos que conocés sería, no sé, el Valium y, qué sé yo, un ácido. Ahora, no es sé, algo de lo que la mujer no se olvida nunca más. Un porrito. De su parto. Pero ¿no? Esto habla de las drogas propias, naturales. Propias que te llevan a lugares muy increíbles y que son súper saludables para la mujer, para el presente, para lo que se acerca inmediatamente las primeras semanas del posparto y para la vida futura. Y también parece ser que, bueno, a mí me gusta, que nace. A mí me gusta el análisis a la inversa. A ver. Cuando me cuesta un poco explicarle a la mujer esto de las hormonas, ¿sí? Y el cóctel, como no hay forma de compararlo con nada, no le puedo hablar de la yerba de Laura ni del mate que le metió, no le puedo explicar porque no le puedo llevar ese mate. Me gusta explicarles qué le pasa al bebé, qué recibe el bebé, qué tiene el bebé cuando es intervenido por la medicina quirúrgica, qué cosas recibe que no debería recibir, de qué cosas se abstiene de recibir y qué cosas le cambian a futuro, que por un tema de Latinoamérica, de cómo se hacen los seguimientos, cómo se analizan las consecuencias, y una bella palabra que junto con sororidad apareció, la resiliencia, zafa de todas las catarsis y los problemas que provoca la medicina que no es la interventiva. Entonces me gusta también darle la vuelta y decirle, bueno, y al bebé que no reciba le puede pasar esto, por supuesto todo en un porcentaje y en un supuesto, porque para el bebé también funcionalmente es una adaptación al medio totalmente distorsionada. Sin duda. Sin hablar también de todo lo que recibe, ¿no? En el canal de parto. Claro. Su primera impregnación con el primer microbioma, hacerse como de cómo venir al mundo con una especie de armadura, con microorganismos saludables, como un montón de cosas, ¿no? Además, cómo se le exprimen los pulmoncitos de las últimas... Yo cuando atiendo chiquitos que nacieron por cesárea, generalmente... tienen como alguna dificultad respiratoria casi siempre. Queda, sí. ¿No? Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Sí. Básicamente el cóctel de hormonas, porque primero que las mujeres e incluso los profesionales de la salud, se instala la creencia de que, como decía Carmen y como decía Laura, o sea, si no te hacen, ¿no? no, si no te intervienen, tu cuerpo no sabe lo que tiene que hacer y no tiene que con qué hacerlo, ¿no? O como que asistir es intervenir. O sea, yo para que me asistan, si no me hizo, no me asistió. Claro, claro. Y en realidad a veces asistir es no hacer nada. ¿Para qué le voy a pagar si no me hizo nada? Exacto. Al final parí sola. Claro. No la necesitaba. Y esa la idea, vamos por eso. Entonces, cuando hay, de a poco, cada vez se escucha un poco más sobre la oxitocina, ¿no? Como una sustancia, una hormona, generado un químico, que estaba asociada a la lactancia, en realidad, y después se abre a lo que es la sustancia, la hormona que tu cuerpo genera para parir. El útero, se endurezca, se relaje, se endurezca, se relaje, se endurezca, se relaje, y haciendo eso muchas horas, parís, digamos, ¿no? Entonces me pasó de que me escucharan varones, por ejemplo, y creían que eso era solo de las mujeres, claro. Como era para, de alguna manera, apretar y estrujar la teta para que eyecte leche, o apretar y relajar el útero para que expulse al bebé. Los varones no tienen oxitocina, ¿no? Y explicarles que todos tenemos oxitocina, porque si no el cuerpo estallaría en sus funciones alocadas. ¿Por qué? Porque la oxitocina conduce, dirige, ¿no? Relaciona. Se ocupa de lo que sería el antiestrés, el funcionamiento del cuerpo humano en el antiestrés. Y trabaja de manera dinámica, en contrabalance con la adrenalina y otras hormonas más. Y son buenas en esa convivencia, ¿no? Porque tampoco podríamos vivir eternamente en la oxitocina, en el estado de oxitocina. Pero todo tiene que estar en su justa medida. Entonces, la adrenalina acelera las pulsaciones, la oxitocina serena y baja las pulsaciones. La adrenalina te sube la presión arterial. La oxitocina te la baja y te la mantiene estable. La adrenalina te da frío. La oxitocina aumenta la temperatura. La adrenalina, el estrés, genera que el cuerpo, sí, la irrigación de sangre se distribuye más hacia los músculos de las piernas para huir, ¿no? Claro. Y la oxitocina lleva esa sangre a todo el resto de los órganos, lo mismo con el acopio de nutrientes. La oxitocina permite esa incorporación, esa asimilación, y en un bebé eso ayuda al engorde, ¿no? Y la adrenalina hace que no haya crecimiento y engorde, ¿no? Y así, bueno, hay un montón de funciones que están ahí balanceándose. Entonces, ese nuevo, ¿no?, como conocimiento también hace entender a las personas de la importancia que tienen estos momentos de reírse, de bailar, de orgasmos, que también de orgasmos, oxitocina. De juntarse al papi fútbol y a tomar unas cervezas, yo también genera oxitocina. Escuché de Michelle Odent el mejor ejemplo para los varones sobre la oxitocina. A ver. Michelle Odent, un estudioso, un investigador nato, sí, de la perinatología. Todavía está vivo el señor, por suerte. Todavía está vivo y enseñando. Sí. Quería explicarle a los varones cómo funciona la oxitocina. Entonces, tomó el ejemplo puntual en veterinaria de una raza de perros, ¿tá?, los bulldog, que fueron genéticamente modificados en, ya vamos, como 60 años, buscando experiencias asociadas a hormonas. Bueno, el hecho de la modificación de algunas de estas funciones generó que la falta de oxitocina provocada en sucesivas generaciones por los nacimientos por cesárea, debido al crecimiento craneano que no permite el parto natural de la perra en el cachorro, a la larga, y no tan a la larga, el experimento a los 30 años ya lo había demostrado, desapareció las erecciones en el varón macho del bulldog. Por lo tanto, hoy esos perros se reproducen solo por inseminación. ¡Ay, qué triste! Y eso, cuando Michelle Odent tiene esa frase famosa que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, que se refiere obviamente a los nacimientos por parto natural, pero también incluía la asexualidad generacional, sí, y la violencia, sí, como parte del cambio de a qué hormonas se expone el feto. Y cuando el feto no se expone a los picos de oxitocina natural que provoca el parto, genera una respuesta asexuada que en la réplica generacional de dos o tres generaciones que no tengan ni oxitocina en los partos, ni partos normales, por lo tanto son cesáreas, él consideraba que probablemente los varones tuvieran problemas eréctiles a corto o mediano plazo. Y que él veía en sus estudios de investigación, ya hoy la aparición en sociedades donde la cesárea viene siendo sistematizada desde hace mucho tiempo, con el tema de la erección masculina. O sea, oxitocina, erección, señores. Sí. Y si no hay oxitocina, ¡chan!, no hay erección. Y el otro problema, cómo se transmite la oxitocina y cómo se transmite la adrenalina. La oxitocina vía sanguínea directa, no hay otra. La adrenalina por el aire, como el virus. Claro. Si tú tenés un nivel elevado de adrenalina, contaminás el ambiente. Totalmente. Y por lo tanto bloqueas el empuje de oxitocina. Entonces, hoy nos encontramos con que es un problema masculino. También, muy serio. Claro, también. Bueno, la oxitocina, que es lindo también conocer como los sinónimos o maneras quizás, no sé si más cariñosas, como el seudónimo, ¿no? Entonces, la oxitocina, que es una palabra difícil, también se la conoce como la hormona del amor. Claro. Y también eso te permite asociarla con toda situación que sea placentera, gozosa, donde haya un contacto, una relación saludable entre personas y de respeto y amorosa. Es oxitocínico. Aparece la oxitocina, claro. ¿No? Nosotras jorobamos o traíamos esto del abrazo de 20 segundos, o de te sostengo la mano, la o te hago un masaje, sí, ¿no? Entonces, la oxitocina, hormona del amor, de la calma, del contacto. ¿Puedo contar algo que sí, me acabo de acordar? A ver, chan chan. Yo tenía que dar mi examen final de farmacología. Y me toman. Me encantaba farmacología, me encantaba. El titular de la cátedra. Estaba bueno. Bueno. Pero no importa. Sí. Me toman el titular de la cátedra. A lo que menos importaba en ese momento. Justo me toca hablar de la oxitocina. Bien ahí. Pero la oxitocina farmacológica. No, la sintocina. La sintética. Claro, no, tómatela. ¿Qué hacía la oxitocina? No, ¿para qué servía la oxitocina en todos sus usos y costumbres? A ver. Yo empiezo, viste, a decirle todo, todo, todo. Y me mira y me dice, señorita, le falta calle, algo muy importante. A ver. Y yo lo miro. Y entonces me vuelve a decir, yo no me acordaba, estaba bloqueada. Y en eso me acuerdo, y fue muy gracioso porque yo soy muy gestual, y le digo, ¡ah! Así le digo algo, ¡ah! ¡El reflejo eyectolácteo! Y el tipo hizo así. ¡Ay! Yo me puse colorada como mi remera. Igual eso es interesante, Lau, sí, lo que vos traes, porque sí, sí, el descubrimiento, ¿no? Del experimento de poder fabricar la hormona, la oxitocina, de manera sintética, de manera artificial, fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, sí, ¿no? Como el antibiótico. A partir de ese momento se empiezan a manipular los partos y se dieron cuenta que quizás una mujer que podía estar, no sé, 14, 16, 18 horas de parto, la hacían parir en 10 horas, ponele. Claro. Entonces fue como el boom, ¿no? Pero en vez de usarlo como un tratamiento para una situación con justa causa, empezaron a usarlo de rutina para todas las mujeres. El tema es que la oxitocina sintética te roba y no permite la cadena, el encadenado del otro cóctel de hormonas. O sea, porque en realidad lo interesante y lo importantísimo es el cóctel hormonal. Con la oxitocina sintética sola no hacemos gran cosa, bueno, ¿no? Esto pasa con todas las hormonas que muchísimas veces, obviamente, como vos bien dijiste, la palabra cuando es de justa causa. Una cesárea de justa causa está justificada. Hay cesáreas de justa causa. Como que tiene que salvar una situación que sería peor si no existiese esa intervención medicamentosa, como pasa con una persona que es hipotiroidea. Y de pronto vos vas a notar que las hormonas tienen ritmos circadianos, tienen picos y valles, y tienen interrelación con el resto. Cuando vos lo pones en forma exógena, eso permanece como, bueno, desde que la introdujiste hasta que hace su descenso natural porque se va metabolizando, pero no hace estos picos y valles, y no hace esta interrelación con el resto de las hormonas, con el resto de los neuropéptidos, con el resto de toda todo el entramado maravilloso que es la fisiología. Sí. La pena de del sintocinón o la oxitocina sintética, sí, es que en realidad, bien usada y bien indicada, sí realmente llega a provocar cuestiones como hasta fisiológicamente naturales. Hasta en eso se abusó. Se abusó que no contentos con que funcionara como corresponde para realmente fraguar o simular algo natural, bueno, se usó de mala manera, generando una catarata de intervenciones donde derivamos de nuevo en la famosa cesárea innecesaria. Claro, sí, claro. Sí. Lo interesante también de la oxitocina natural, ¿no? De la endógena, la que fabrica la propia persona, de la madre y del bebé, es que tiene la función de una buena circulación de sangre al útero y a la placenta, como hablábamos antes de la diferencia con la adrenalina que lleva para las piernas y los brazos para salir corriendo. Entonces el bebé tiene un muy buen suministro de oxígeno y de comida y de bienestar para transitar esas horas de trabajo de parto. La oxitocina propia de la mujer también es inteligente en la síntesis, como claro, decía Laura, en picos, y en picos y vaivenes hormonales que la misma mujer en retroalimentación y en esa alimentación mutua, junto con el bebé y la placenta, se van regulando en la capacidad de hasta dónde está siendo exigido el proceso natural para esa madre o ese bebé, y hasta dónde hay fluidez y va claro, siendo... Son termostatos. Claro. Funcionan como termostatos. Cuando se necesita más, sale más. Cuando se necesita menos, desciende natural y fisiológicamente. Que es lo que no podés hacer cuando lo estás dando de afuera, porque es permanente, constante, y a lo mejor es mucha cuando necesitabas menos. Bueno, de ahí se dan procesos naturales, como en algunos casos, algunas mujeres que hacen un descanso en su trabajo de parto espontáneo, y frente a esa creencia de que médica, se detuvo el parto, de que era malo, se generaba justamente la posibilidad de una inducción, cuando se sabe hoy por fisiología y fisioquímica que en realidad son receptores que están tupidos y que hay que dejar que se laven, exactamente, que se desocupen y que no pasa nada porque claro, mantengas los signos vitales controlados y esperes, pero otra vez esperar otra es mala vez palabra. Esperar otra vez, entonces esperar es aumentan palabra. La cantidad o empiezan a inyectar a la o mujer de más, como este caso de Belén Weber, cuando contaba que le habían puesto, no sé, creo que 10 unidades de oxitocina todas juntas a una mujer que estaba exhausta, que ya no daba más, y obviamente eso genera una contracción brutal, asfixiante, y es como tremendo, ¿no es sí, cierto? Y ahí al revés, se corta el suministro de oxígeno, ¿cómo? Bajan los latidos, cesárea de urgencia, pero las personas se creen que eso es el parto y que es peligroso, en vez de entender que son estas intervenciones. Y la falta de respeto y la intromisión, ¿no? La interferencia, la fisiología, lo que genera después todos estos problemas, ¿no? Entonces, la oxitocina empieza a aparecer en picos, ¿no? En estos vaivenes. Empiezan a aparecer incomodidades también, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Esas incomodidades le impulsan a moverse. Y manda la señal al cuerpo de cierto estrés. De, a veces, de dolor, pero también sobre lo que es un esfuerzo físico, ¿no? O sea, como cuando uno hace gimnasia, ¿no? O sale a correr o sale a caminar. Entonces aparecen las endorfinas, que serían narcóticos, parecidos al opio, parecidos a la heroína, ¿no? Porque uno dice opio, heroína, sabemos que es como de lo pesado, ¿no? Estamos hablando de drogas pesadas. Y cuando se enteran las personas que eso mismo lo fabrica la mujer y el bebé, ¿no? Y en estos picos y en estos vaivenes, entonces termina apareciendo oxitocina en picos, entra en escena la endorfina en picos. Las endorfinas se las conocen como las hormonas de la trascendencia. Entonces uno piensa, bueno, en el parto vos tenés el potencial de conectarte con la hormona del amor en altas concentraciones un montón de horas. Y después se le suman las hormonas de la trascendencia, claro, ¿no? De que vos puedas salir como airosa y triunfante, pasar para el otro lado, poder sobrellevar algo. Y la endorfina hace que la persona, la mujer, tenga mayor tolerancia al dolor y a las incomodidades. Y a su vez, las endorfinas en picos generan más aparición de oxitocina en picos. Entonces, ese ciclo intermitente, saludable, hace que el parto sea relativamente corto y más rápido. Es como una danza perfecta. Sí. Cuando aparece el estrés, la adrenalina, la hormona del estrés, pero desfasada por miedo, desfasada porque la mujer es maltratada, desfasada porque la mujer no, desconoce lo que le está pasando, desfasada por esta adrenalina del entorno que se eyecta como las semillas de las plantas, ¿no? Que, sí, a veces desfasada inclusive por esto del traslado. De tener que también moverme de mi casa al auto, del auto al sanatorio, al hospital, y quién me recibe o en qué situación, esa adrenalina desfasada es quizás de las más peligrosas, sí. O de estos factores que dejan de ser protectores y guías en el proceso del parir y empiezan a aparecer estos bloqueos que después cuesta un montón que la mujer vuelva acomodarse y vuelvas a entrar en escena otra vez la oxitocina espontánea, ¿no? Entonces el problema con el miedo y el estrés constante es que no permite este juego con las endorfinas y empieza a competir con la oxitocina y entonces empieza a todo funcionar distinto, escalofríos, rigideces, dolores en la pelvis, dolor aumentado, bajada de latidos, malestar, etcétera, ¿no? La adrenalina también es parte de este cóctel de hormonas, pero sobre el final, cuando la mujer llega a un estado muy avanzado ya del proceso del trabajo de parto y se está acercando a lo que van a ser los pujos. Las mujeres impregnadas por estos cócteles de hormonas, llenas de endorfinas, endrogadas, llenas de oxitocina, sobre el final entran en un estado que el que no sabe puede malinterpretar que está agotada, porque la mujer a veces cae en sueños profundos. Vos hablás de las hormonas normales, sí, sí, el sopor natural que vemos quienes acompañamos a la mujer, donde no presta ni siquiera atención a lo que sucede en el entorno, ni siquiera verbaliza las necesidades. De ahí la importancia del acompañamiento, de ahí la importancia de la preparación del acompañante, de no interferir rompiendo ese sopor o tratando de despertarla o de preguntarle 10.000 cosas en ese momento. Sí, es muy interesante el estado alterado de conciencia, por eso digo que es una pena perderse semejante viaje, ¿no? Porque es alucinante. El domingo yo estaba asistiendo, acompañando un trabajo parto, un parto, y mi compañera, que tuvo 7 hijos, yo tuve 2, pero la veíamos a ella en ese tránsito, ¿no? Que en el baile es intenso, porque tenés que confiar que eso va a ocurrir y que vos estás teniendo ese soporte en tu torrente sanguíneo y cómo manejar esas intensidades y ser vos la que se cabalga, digamos, ¿no? La que sos el canal, pero parece que diría que fuera algo hostil que te viene de afuera, pero sos vos que lo genera desde adentro. Sí. No, que vamos a un... Esperá. La doctora Ana Mirpo es la que maneja el tiempo. Y las dos le decíamos a ella que ella estaba por momentos siendo revolcada, todavía no había logrado encontrarle la vuelta. Decir, ay, qué ganas de estar ahí adentro tuyo y de volver a ese hormonazo y esa y ese efecto narcótico, ¿no? De decir qué ganas de estar pariendo de nuevo, ¿viste? Para la flaca era como locas. ¿Qué pelotudez se me están diciendo? Bueno, así que ahora vimos oxitocina y endorfina. Y en el próximo bloque seguiríamos con adrenalina y prolactina. Bueno, vamos a un corte, Joel. Vamos a escuchar un tema bien oxitocínico de una banda llamada Sudor Marica. ¡Esa! La canción se llama Compañere de Piquete. ¡Bien! Ah, ¡buenísimo! Problemas técnicos. En la marcha, ¿sabes? Tiraba facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Podían también sentir amor. Pensé que estaba todo bien. Te encajé un beso y la valdié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Sudor Marica. Y dice amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revoluciones que te pueda besar, en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas, me gustas mucho, perdóname que insista. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Repiqueteame, corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Cuando quieras hay tijera, y sin pinta hay tijera, y sin pinta. ¡Hay tijera! Entonces, otra cosa que es re importante, porque a todo el mundo le preocupa el bebé, ¿no? Entonces está la creencia esta de mejor que esté en el hospital por si tiene que ir a la neonatología y si necesita algo y si tiene algún problema y demás. Cuando aparecen estas endorfinas en picos, traen de la mano, invitan y arrastran a la prolactina, que la prolactina se la asocia solamente también con la lactancia, como una hormona de la mujer, pero en realidad la prolactina genera, el bebé intraútero también tiene prolactina, y lo que genera es el último golpe de horneada de maduración pulmonar. Entonces uno dice, si tanto te preocupa la salud del bebé y que respire, permití la oxitocina endógena propia, permití la endorfina, porque eso va a traer la prolactina de la mano para el último golpe de horneada pulmonar. Bueno, la otra que aparece en escena sobre el final, haciendo bien su trabajo, es la adrenalina. Y la adrenalina lo que genera en la mujer es un estado como de euforia, ¿no? Entonces viene de todo este letargo, de este sopor, o de trabajar activamente la relajación, ¿no? De las respiraciones y demás. Pero ahora pasa a tomar como un... Se la ve, la actitud, la cara, ¿no? Una cara como de guerrera, ¿no? De que te... De atenta. De cuidado, sí, sí, sí. Porque, viste, está agresiva, ponele. Y suele, muchas veces, el cuerpo, con la inyección de adrenalina, hace que el cuerpo se verticalice, ¿no? Y es muy común que tomen como un gesto que es hasta se ve en las estatuillas precolombinas, ¿no? Como de la mandíbula y de, como de los que hacen el jaca, sí, de los maoríes. Y bueno. Verbalizan. Es el momento en que empiezan a verbalizar. Sí, los sonidos, sí, también, sonido. ¿No? Es como... ¿Viste? Una cosa, sí, que parece que te tiembla la tierra, ¿viste? Te da un miedito. Y ahí en esa inyección de adrenalina aparece, bueno, ¿no? Esto de la lucha o la huida. Y la lucha es encaro, pujo, pum, sale. Y a veces aparece en esa transición, en ese traspaso del trabajo de parto al expulsivo, el cagacito y la falsa creencia de que podés huir a algún lado. Sí. O el pudor de pasar la pelota al de al lado. Al baño del intestino. También. De qué voy a largar cuántas cosas van a salir. Claro. Y da pudor. Sí. En quien no entendió o no pudo prestar atención en la explicación de cómo funciona. Sí, a veces, yo mi primer hijo, perdón, pero cuando estaba saliendo y estaba pujando, yo te juro, sentía un palo en el culo con un dolor. Reconozcamos que estabas en el water. Parí en el inodoro. Mis hijos hace poco, el más chiquito sabe que nació en la bañadera en el agua. Entonces, ay, yo nací en el agua y soy serpiente de agua. Porque en el horóscopo chino él es serpiente, además de agua. Y el más grande me dice, yo, mamá, ¿dónde nací? Estoy ilusionado. Y le digo, en el baño. ¿En dónde, mamá? En el inodoro. Y se quedó con la cara como diciendo... Yo no podía salir de ahí. O sea, iba de la habitación al baño, de la habitación al baño, del baño a la habitación. Y me querían sacar del baño, además porque hacía frío. Y yo era... Postura correcta. Era ahí, ¿no? Entonces, también esa inyección de adrenalina termina de tener funciones respiratorias en el bebé positivas. Esa del final también aumenta el metabolismo después para lo que van a ser los alimentos. Bueno, activa los marcadores neurológicos para respirar, sí, ¿no? O sea, claro. Lo del corazón. La adrenalina fetal es sí, muy necesaria, y la adrenalina fetal es inhibida por el cortisol, que viene acompañado de la adrenalina, del estrés constante, fomentada por el miedo, el control, ¿no? Estos hostigamientos que le dirigen a la mujer en trabajo de parto, de no vas a poder, no estás dilatando, querés la peridural. La peridural interfiere grandemente con las endorfinas, claro, y con todos estos cócteles. Y vuelve a aparecer la prolactina una vez que sale el bebé y genera en la mujer otra vez un efecto de tigresa, ¿no? De la empoderamiento. De la mamífera, que no te acerques a mi cría porque te mastico vivo, ¿no? O viva, no sé. Entonces cuando las personas toman conocimiento de que el dolor va a ser a medida de cada mujer y de cada bebé, que el dolor tiene estas funciones, ¿no? De traer la prolactina, de empujar a la mujer al movimiento, que el movimiento va a agrandar la pelvis, va a ir maleando y estirando la pelvis según la acomodación y cómo el bebé se pliega, se dobla, va girando en el canal de parto. que va a entrar en estos estados de estar narcotizada, que va a entrar con la hormona de la trascendencia, ¿no? Después va a tener la inyección de la hormona de la ternura y de la hormona de la fiereza para la cría, que su cría va a estar protegida por todos estos químicos, ¿no? De este laboratorio y a su interior. Vez va a estar liberando sus hormonas para pasar a través de la placenta y reinyectar a la madre también. Todo eso. Pero además que se viene preparando durante todo el embarazo. No sé, las mujeres en general tienen miedo de, ay, me dijo que la cabeza era muy grande. Viste que ahora están con el diámetro. No va a pasar. Me dijeron que es muy cabezón, que mejor voy a cesárea. Y está todo esto de la relaxina que va como también aflojando todos los ligamentos. Que todo esto que uno ve como, si uno ve en un esqueleto, el pubis parece un solo hueso soldado. Pero eso se abre, chicas, se abre perfectamente. Todo se abre. Y es en la medida del bebé que están gestando adentro. No hay un bebé más grande para una no. Es sí, todo es perfecto. Muy interesante. Bueno, en Uruguay, en el que fueron en ese momento pioneras, sí, en el 2008, que trajeron a Nuria Vives. Para la preparación de... Para lo que era la anatomía en movimiento y la pelvis de la mujer gestante viva, que... Tiene dos cosas, la relaxina que decías vos, sí, que relaja, y por otro lado además tiene el potencial de estiramiento de un cuerpo vivo, porque claro, uno estudia claro, sobre claro, cadáveres claro, o sobre moldes y sobre claro, rigideces claro, cadavéricas, claro, y muchos anatomistas al estudiar el cuerpo muerto desconocen y repiten como loritos disfuncionalidades. Claro. Entonces enseñan o creen que la cosa es así de estática. La cabeza del bebé mide tanto, pero la cabeza del bebé es como el huevo de la gallina. O sea, claro, es blando, se achica, claro, y el continente, digamos, el envase de la madre es de hueso duro y mide esto. Y si esto mide esto, no encastra y es cabezón y no va a pasar y cesárea porque el diámetro no sé qué. Mucho cartílago, todavía no está osificado, las suturas no están. De hecho, lo que hoy pensamos que son suturas inmóviles en un adulto, son móviles. Cuando, claro, yo que estuve con un osteópata empecé a aprender que estuve casada. No. Estuve por ahí. Estuve un rato. Ahí empecé a aprender. Para mí era toda una novedad, ¿no? La osteopatía hace ya 20 y pico de años. Y realmente fue como si el cráneo es una... Yo me acordaba, claro, de la calota craneana, de Hamlet, ¿no? Sí, de una cosa así. Sí, sin sí, embargo, todo se mueve. Hoy día, cuando voy a los osteópata, me dice, ay, ¿cómo tenés el no sé qué, el temporal, que lo tenés para allá? Y lo acomoda. Y uno dice, claro, yo, para manos hábiles, que no son las mías, ponen la mano en la cabeza y se dan cuenta si te está chueco, si te da para acá, si te... Como que somos organismos vivientes, respirantes, sí. Aún los huesos son cosas vivas y son móviles aún en el adulto. Entonces, en un bebé, en un recién nacido, en donde todo esto todavía están osificados apenitas en el centro, cada uno de los huesitos del cráneo, todo eso está maleable y todo después vuelve a un formato natural. Bueno. Y todas esas, todo este pasaje a través del canal del parto también va exprimiendo y haciendo que salga todo este cóctel hormonal. Porque no es casual que tenga que atravesar un lugar por donde se va exprimiendo y relajando los pulmones, el cerebro, el cuerpito en su totalidad. Bueno, en el desarrollo fetal hoy sabemos que nosotros deberíamos de ser marsupiales y deberíamos de tener como el canguro una bolsita donde el niño permaneciera por lo menos los 12 primeros meses. Ay, sí, como dijo el senador, al final tenía razón. El senador dinosaurio. Entonces, en realidad, evocó en una parte del discurso que le tenés que dar la razón. Y en realidad el niño tiene esas características porque si no, realmente, si en el humano, no pasaría por la pelvis. Claro. O sea, hasta eso generamos la adaptación necesaria para justamente poder parir. Claro. Lo estamos trapeando con una cesárea atrás de la otra. Bueno, sí. Entonces, ¿podemos cortar con una musiquita? Sí, claro. Y nos falta el estiramiento de los tejidos de la madre. Que es muy importante porque es algo que genera mucho miedo. Sí, que se creen... Por desinformación. También, ¿no? Nos meten en la cabeza que nuestras vaginas y las vulvas no van a funcionar. Entonces, o que se puede saber antes. O que va a estallar. O que se puede saber antes del nacimiento y en realidad no se sabe. Claro. Esto de la cesárea va a pesar 4 kilos 500. El peso no es el valor indicado para definir una cesárea. Sí. Bueno, ahí está la elasticidad. Y este masaje que le recibe y en la relación con los pacientes de Laura con los temas respiratorios. Así que con eso nos despediríamos con el alerta cesáreas. Y hay muchas mujeres que después les da ganas, ¿viste? Dice, ay, la verdad que me convenciste, aunque nunca la idea es convencer, para nada, es informar y concientizar, y después cada quien elige, pero así te dan ganas de parir, ¿viste? Y de darle a ese hije o hijo o hija como las chances de tener todo ese regalo para después encarar la vida. Bueno, a ver, Joel, a ver. Nos vamos con... No, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a un corte. Quiero saludar a mi prima Lucila, que nos está escuchando desde Mar del Plata. ¡Te quiero, Lu! A ver. Vamos a escuchar Que no, que no, de Las Taradas. ¡Ay! Ay, no me gusta. Todo el tiempo, ¡cumbia! Porque cómo me gusta. Fua, re oxitocínico. Me encantan. Ah, bueno, y viene el expulsivo, el orgasmo, así, ¡pa! Qué bueno. La eyección del bebé. Oh, que no te lo olvidas más. Y algo que también es interesante para transmitir en esta confianza, ¿no? De que los cuerpos funcionan y que más allá de que funcionan hay todo un placer de base, ¿no? Todo un potencial como alucinante. Está el tema de el estiramiento, ¿no? De los genitales. Y Aina May Gaskin, que es una partera muy querida, que venimos recordándola en el viaje en el auto, porque estuvo acá en Argentina en el 2008, y bueno, y cómo sigue nomadeando por el mundo y enseñando sus conocimientos. Incluso fue se le entregó el reconocimiento de doctora honoris causa, pero no pasando por la vía de la tesis de doctorado, sino por todos sus aportes a la humanidad. Bueno, ¿no? Se reconoce la maniobra como una maniobra a estudiar y técnica, ¿no? O sea, sí, la maniobra de Gaskin, sí. Entre tantas otras cosas, como su aporte de que el parto y el nacimiento es de naturaleza erógena, erótica, sexual, ¿qué es esa sensual? Que no la para los que no sabemos. ¿La maniobra de Gaskin? Sí. ¿Querés contar vos? La maniobra de Gaskin consiste en cuando el obstetra que está asistiendo tiene la duda en relación al tamaño fetal o alguna dificultad o algún enlentecimiento en la rotación, se le sugiere a la mujer colocarse en cuatro apoyos, usar las rodillas y los brazos en cuatro patas, lo sí. que llamaríamos en cuatro patas. Sí. Y es una maniobra muy usada, sobre todo en la asistencia del parto de nalgas, en el parto en podálica. O bebés grandes. Pero en la macrosomía, en los bebés grandes, no porque la ecografía dice que pesa 4,5 kilos, sino porque estamos hablando de un expulsivo que notamos que a veces supera la potencia materna o este pico de adrenalina materno y facilita la rotación generando un canal más funcional. Entonces esa es la postura que los Gaskin, porque en realidad fue junto con su esposo que descubrieron las maniobras, garantiza o aumenta los porcentajes de fisiología claro, sin intervenir, que luego no se atasque, sin intervenir, que no se atasque en el parto. No hablamos de episiotomías, no hablamos de cortes, no hablamos, sino simplemente de la funcionalidad del periné, de lo que iba a hablar ahora María. Sí, y Gaskin, Aina May, ella también le va explicando a las mujeres que ella asiste, ¿no? Que también en los encuentros con ella, con las parteras, es un momento, más allá de corroborar la presión arterial, el crecimiento del bebé, cómo está acomodado, también es un momento donde se empieza a preparar para el parto y a descondicionar culturalmente y a desterrar estos mitos y estos miedos, estas fantasías que después operan en esta adrenalina constante y dificultan el parto, ¿no? Claro. Entonces, explicarle a la mujer que su cuerpo se va a cargar de sangre, se va a congestionar la vulva, la vagina, igual que en el varón, ¿no? Para que tenga una erección y aumente de tamaño, de dureza, ¿no? De volumen. Claro, pero en el varón uno lo ve, se exterioriza, ¿no? En la mujer eso también pasa. Entonces les explica esto, que la vulva y la vagina no se van a hacer así de grandes. Y muchas veces les comparte unas imágenes de una diosa celta de la antigüedad que después vino al cristianismo y domina y conquista. Le puse una bombacha porque era impúdica. Sí. No, y están todavía en los templos católicos y cristianos, pero tapadas. Pero están en esa mixtura, como pasó acá con la Pachamama, sí, y demás en las conquistas, entonces se mezclan, sí, claro. Pero están, se llaman Shila Nagig, entonces están las Shila Nagigs, que son andróginas, en los templos. Y estas Shila Nagig se les regalaban a las vírgenes cuando se casaban para recordarles que se les iba a hacer más grande. Claro. Y en los partos, entonces también acompañaban a las parteras para recordarle a las mujeres que su cuerpo se iba a transformar de esa manera, ¿no? De la Sheila Nagui. Ah, sí, la muestro. Bueno, lo fantástico de Nuria Vives fue que contextualizó el agrande y la vuelta a su tamaño natural. Otra de las cosas que genera el mito intervencionista de la vieja y querida te va a quedar como una cacerola, ¿no? Sí, o que la cesárea te va a evitar prolapsos y en realidad después se vio que no, claro, tal cual. La sí. La famosa, el famoso corte en la vulva para evitar el prolapso y hoy a 35 años de la episiotomía de rutina. Mostráselas, mira qué linda. Cómo se corrobora que estamos. Miren qué linda. Es un amor la Sheila Nagui, a ver. Uy, no se ve un carajo, Laura. Sí. Ay, ahí decoté la cachufla. Ahí, bien, ahí se grande. Ahí. Me encantó. Sí, es muy linda la Sheila Nagui. Me encanta. Y bueno, así que está buenísimo. Hay mujeres que es tal la congestión, ¿no? De la irrigación sanguínea y es tal el placer de sentirse ocupadas por dentro, ¿no? Y estiradas. Y rosadas por el clítoris y demás, o incluso hay mujeres que tienen la tendencia a masturbarse en el expulsivo, o sea, cuando el bebé está saliendo, que sienten orgasmos. Me ha pasado algunas veces, también hay que dejárselo permitir, ¿no? O sea, porque asusta también, está tan metido en lo judeocristiano que el parto tiene que ser tan doloroso. Parirás con dolor. Que sí, cuando sí. Sentís un orgasmo es como medio rarito, ¿no? Como, uy, acá algo no está bien. Y mujeres que, además de que gimen, ¿no? Y hacen todos esos sonidos que, de nuevo, en estas hormonas que se liberan y se contagian, te eriza los pelos y te genera así como una cachondez a quienes asistimos. Uh-huh. Creo que parte de la censura y de la epidemia cesárea también viene con el no querer tomar contacto con la calentura que te genera, una cachufla, una concha húmeda abierta, una mujer que te gime con los pezones parados, los pelos revueltos. Seas hetero u homo, ¿no? O sea, lo que te genera también, ¿no? Todo eso. Bueno, es erótico. No hay pero además, sin duda, se generan un montón de hormonas en el aire. Por eso digo que vos que estás cerca, te vas con eso. Lo que no falta es el aro de fuego, ¿no? También. El aro de fuego no falta. Entonces, más menos placer, el aro de fuego va a generar. ¿Vos sabés lo que es el aro de fuego, Joel? ¿Estás prestando atención, Joel? Preguntá, ¿qué es el aro de fuego? ¿Qué es el aro de fuego? ¿Qué es? Y la mayoría de las mujeres, yo más que aro de fuego, te juro que yo sentí que me quemaban viva en la hoguera la cachufla. Se estira tanto la piel que tenés una quemazón importante. Pero de nuevo, son sensaciones, también a veces es la cabeza que claro, infla, yo que aumenta. Con esa episiotomía no lo sentí eso, no. Por ejemplo. Y la postura de la episiotomía es acostada boca arriba. Acostada con la pata en la pierna, claro. La episiotomía que me hicieron en los tres. Tuve a los tres en 3 años. O sea que el aro de fuego me lo perdí. Ya no voy a poder. En esta encarnación ya no puedo, chicos. No, pero ya fue. La próxima. Salvo que digas, si éramos pocos. Si no te transformas en mosca, no puedes pensar la próxima. Salvo que éramos pocos y parió la abuela. Pero. Sí, éramos pocos y parió la abuela. Yo lo que más me gusta es practicar. Para la otra vida, ¿viste? Yo practico. Practicar hay que seguir practicando. Bueno, así que los dejamos con este parto orgásmico. Ahora se van, no sé, a toquetear solito, buscan alguno. Volvió Mari. El otro día cuando estábamos con No. Estaba Mario, muy inhibida, muy inhibida. Estaba totalmente... ¿Qué era, Gustavo? Gustavo Martelli. Martelo. Sí, un divino. Con Lalo no, pero bueno, con Martelo no daba, no daba. No, y estaba dormida, ¿ves? Que dormida, porque estamos en esta cosa de la filmación y la producción. Y tanto estaba hecha goma. Y bastante esparto. Muchos nacimientos. Bueno, así que... Bueno... Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Un placer. Sos una genia, una grosa. Compañera de locura. no te imaginaste que ibas a terminar no, acá. Cualquier cosa menos tormenta, inundación y radio. Y viste, hoy pegas la vuelta ya. Sí, hoy pego la vuelta, pero intentando que se transforme en un vicio. ¡Qué lindo! O sea que te vamos a volver a tener. ¿Quién te dice? Sí, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Joel. Gracias a ustedes. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Con oxitocina. Ojalá puedan compartir en este espacio que y en otros espacios también hay muchos lugares en donde poder compartir la Navidad con muchas personas. Y ojalá que sea todo bien, en paz, en armonía. Y bueno, ya nos vamos a ver en el último fin de semana del año, el viernes que viene. No sabemos todavía con quién, pero seguramente estamos intentando traer a alguien que nos hable un poquito del futuro esotéricamente, porque nos estamos perdiendo del rincón de la hechicera, que se gestó a principio de oxitocina pleno. Joel, vos no lo conociste, el rincón de la hechicera. Te perdiste la magia de Nanito. Te perdiste la magia de Nanito de la parte de un fan que ve mis videos y lo dice, el de... Pero te lo dejo para el viernes que viene. Bueno, para la magia hechicera, entonces no hay mejor despedida que un feliz solsticio y luna llena. Exacto. Para esta Navidad, que hoy Navidad. El solsticio viene potente. ¡Vamos! Bueno, gracias. Hasta el viernes. Nos vamos con... A ver. Nos vamos con I Heard It Through the Grapevine. De ¿quién? Creedence. Ah, bueno. Prepara. La de la canción... ¿Qué dice? Lo escuché por la viñera. ¿Cuál? Se llama. Lo escuché por la viñera. Bueno, vamos a escuchar. De Creedence. Creedence. Oh.